Sí, mi nombre es José Miguel Rueda de la Peña, soy gestor cultural y también me dedico a la realización de cine y video. Mi especialidad son lenguajes audiovisuales. Va a que en un periodo relativamente corto se constituya primero como una ley, ya que primero requiere un proceso de revisión donde toda la concurrencia de ley esté de acuerdo a la constitución de del Estado de Morelos y que tenga que ver también con la constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, una vez de que sea aprobada, viene un proceso de crear la reglamentación, de que se instrumente por parte de la Secretaría de Cultura fundamentalmente, pero así como también de otros sectores que tienen que ver directamente, más que otros, con el desarrollo cultural, como es turismo, economía, desarrollo sustentable, salud social. Entonces, va a que la siguiente etapa es de que lo pueda revisar el Poder Ejecutivo, se pueda presentar al Congreso del Estado y pueda ser revisada y aprobada. Es una iniciativa ciudadana o una construcción colectiva a partir de sociedad civil, en el que por un lado está el Movimiento Cultura 33, que aglutina a actores sociales, ya sea como creadores, como promotores de los 33 municipios del estado, y otra parte de ciudadanía no aglutinada en ninguna organización, pero que por nuestra actividad nos favoreció que nos pudiéramos sumar al proceso de redacción de este documento. Entonces, el equipo base se conformó por 8 personas, Bárbara Martínez, que además como ciudadana también como interlocutora a partir de la Secretaría de Cultura, por Nora Brie, que es politóloga, artista plástica, ella radica en el municipio de Yautepec, por Alejandra Rangel, gestora cultural del municipio de Jiutepec, Alma Benítez de Puente de Ixtla, de Xosocotla, Marco Tafoya, también de Xosocotla, Sinaí Arce de Cuautla, Gustavo Garibay de Yautepec y un servidor José Miguel Rueda de Jiutepec. ¿Me puedes decir algunos puntos importantes sobre esta nueva ley de cultura? Bueno, lo que se mencionaba hoy en la reunión, básicamente, uno, de que es una iniciativa desde la ciudadanía. Esto habla de un proceso también de democratización en el Estado y de una posible participación de la sociedad para poder favorecer el desarrollo de este tipo de leyes, ¿no? Otro, te diría, es un documento que en este momento ya le pone una atención muy especial también al desarrollo de los municipios. O sea, es una ley que busca que no sean centralizadas las políticas públicas en materia de cultura, si bien hay un órgano rector que es el gobierno del Estado, y a partir de ahí los municipios tengan la posibilidad también de crear sus propios reglamentos y trabajar en concordancia. Sería algo ya inédito en el Estado porque nos estaría permitiendo realmente instrumentar acciones, programas, proyectos en que la sociedad civil y las distintas instancias de gobierno puedan decidir qué es lo que quieren en cuanto a recursos, tipo de políticas que favorezcan el desarrollo de la comunidad. Destaca esta ley, por ejemplo, en cuanto a patrimonio cultural, el biocultural, ya que atiende las necesidades de las regiones tanto naturales y la relación que tienen con las comunidades que están alrededor. O sea, son parte también de la cultura, incluso nos encontramos con cerros que tienen nombres, ¿no? Entonces son parte de esta cosmovisión, ¿no? Entonces, el poder darles un cuidado, una salvaguardia, favorece que las comunidades mantengan sus propios procesos culturales y continúen, pues, su propio desarrollo, ¿no? Otro punto que me atrevo a mencionar es de que hoy por hoy también se está creando un modelo de consejo ciudadano, que esto permite también tanto la regulación, la creación y regulación de políticas públicas en materia de cultura, como también de que al tener una representación la sociedad de sus distintos actores, pues estas tomas de decisiones pueden ser de una manera mucho más equitativa y a la vez que también pueda tener una manera de vigilancia de que estos procesos de gobierno se cumplan. Y te diría que pues será la séptima ley de cultura que hay en el país. Son hechos inéditos los que estamos viviendo y que lo estamos haciendo con un buen apoyo también desde el gobierno del estado, como también algunos diputados que están interesados en esto. ¿Qué hace esta ley diferente a todas las demás, a las 7 que me has mencionado? ¿Qué hace diferente esta ley a ellas? Mira, es una ley de entrada que no centraliza, es una ley que favorece procesos, o sea, toma de decisión de ciudadanía, o sea, sí es una ley que demanda que las políticas públicas tienen que ser en coordinación con la sociedad. No es una ley que tenga verticalismos en su forma de aplicación. La hace inédita, te mencionaba lo del patrimonio biocultural, el desarrollo de la municipalidad y los consejos ciudadanos. Me atrevo a decir que esos son como tres ejes importantes de esto. Muchas gracias. Gracias a ti. Espero que no sea por radio que sea escrito.